tan linda como eres, chiquita bonita, mereces cariño, te daré mi amor. Tan linda como eres, chiquita bonita, mereces cariño, serás para mí. Mereces cariño, te daré mi amor. Tan linda como eres, chiquita bonita, mereces cariño.